quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. Resistencia Radio. Bien, ya es viernes otra vez y es hora de hablar de cine en este su programa llamado Dorsal. Como saben y como siempre, por Resistencia Radio. Y bueno, el día de hoy queremos traer a la mesa el tema sobre adolescentes en el cine, y por eso la canción que escucharon al inicio, llamada Bad Reputation de Joan Jett, que forma parte del soundtrack de esta serie que yo diría ya una serie de culto, llamada Freaks and Geeks, que en México fue llamada, me parece, Jóvenes y Rebeldes, que trataba sobre justo adolescentes creciendo, pero también lo que significa crecer, ¿no? Un poco como el dolor o el aprendizaje, ¿no? Como ocurre comúnmente. Entonces, sean bienvenidos a este cuarto programa ya. Y yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña, como siempre, Jen. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, amigos? Yo estoy bien aquí en el cuarto programa de Dorsal. Hoy tenemos un tema que en particular a mí me gusta mucho hablar del cine de adolescentes, tanto el gringo como algunos ejemplos como muy especiales. Y bueno, en particular mi película favorita de adolescentes, podremos llamarle así, es El Club de los Cinco. Ya les diré por qué es una de esas películas que me gusta mucho. Y bueno, nosotros estamos planteando hacer una división de este cine de adolescentes en dos categorías, ¿no? El cine del teenager, que es como el gringo, el que es como este cine donde se muestra a los chicos que quieren enfrentarse al éxito, ¿no? Se enfrentan a ese éxito que es dentro del high school, ¿no? Que es lo que plantean algunas películas como Mean Girls o incluso Jóvenes y Rebeldes, como decía Dan, ¿no? Esta serie también plantea un poco eso, aunque se va un poco más a profundidad sobre el hecho de crecer y de estar en este mundo, ¿no? Y pasar de la niñez a la adultez, ¿no? Es como ese limbo donde que todos nos enfrentamos y que no sabemos muchas veces cómo sobrevivir a ello, ¿no? O a veces sobrevivimos sin saber cómo le hicimos, ¿no? La otra división que habíamos planteado, que era la del Coming of Age, que eran estas otras películas que hablaban un poco más de lo que piensan los adolescentes, ¿no? Como que una parte es cómo ellos sobreviven a este entorno un poco, pues sí, complicado, ¿no? Porque tienen que sobrepasar como la adultez, pasar de la niñez a la adultez, y también el hecho de enfrentar sus miedos y también el ser, ¿cómo les llaman? Populares, ¿no? El ser populares es una idea que te establece ahí el cine. Yo digo que más en el cine gringo es algo que establecieron ellos, el hecho de la popularidad, ¿no? Sí, y pero justo como en este, digamos, tópico o género del Coming of Age, digamos que es un género que nos presenta personajes de una forma más introspectiva, ¿no? Es decir, va un poquito más a fondo. Porque digo, si pensamos bien como qué es la adolescencia, pues es esta etapa que ocurre antes de la adultez, ¿no? Y posterior a la infancia. Entonces, muchas veces el adolescente crece creyendo ser como el rey del mundo, pero también como el joven que no quiere pues que nadie lo moleste, ¿no? Es decir, no quiere reglas, no quiere seguir esos patrones que muchas veces una autoridad le impone. Y en este sentido, creo que estas películas que ya decíamos dentro del género Coming of Age van más hacia esa parte, ¿no? Y también creo que están un poquito más ligadas a la onda del cine de autor. Y bueno, y para empezar, digamos, hablar como un poco ya dentro de este aspecto, queríamos empezar a hablar de Fernando Eymke, que es un director que se ha preocupado justamente de la adolescencia, ¿no? De contar esta adolescencia que ya decíamos, un poco agria, ¿no? Porque eso creo que también es parte de la adolescencia. La idea de crecer va junto con una, muchas veces, una perspectiva de dolor, ¿no? También dependiendo como el contexto en el que estés. Y en el caso de Eymke, pues cada una de estas películas que componen su obra, empezando por Temporada de Patos, 2004, Lake Tahoe, 2008 y Club Sandwich, 2013, hablan, ¿no? Como de este dolor que va padeciendo el adolescente. Sí, creo que también habla, tiene la temática sobre la ausencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, nunca vemos al papá. En las tres películas no vemos la existencia del padre, ¿no? Sabemos que está ahí una, por ejemplo, en Temporada de Patos, que es solamente una tarde que se quedan solo unos niños, ¿no? Y su tarde es ellos planean que van a estar todo el día jugando videojuegos, comiendo pizza y refresco, ¿no? Y luego suceden una serie de cosas donde terminan otros dos personajes quedándose la tarde con ellos, ¿no? Y ya es una película muy muy divertida, ¿no? Bueno, a mi parecer sí lo es. Sí, sí lo es. Y está esta idea de la ausencia, ¿no? Porque a lo mejor para los pequeños no es como tan, no tienen ese análisis sobre, o el personaje no llega al análisis de por qué no tengo padre o por qué estoy sola, solo en la tarde, ¿no? Con mi amigo y jugando videojuegos y mi mamá qué hace toda la tarde, ¿no? No hay ese cuestionamiento, pero lo vemos a través de un personaje adulto, ¿no? Que Pixero. Ajá, que al enfrentarse con estos niños que pues tienen como pues no tienen idea de lo que es ser adulto, ¿no? Y él está como en esa disyuntiva, ¿no? Que no está disfrutando la vida adulta, pero tampoco quiere regresar a la niñez o a la adolescencia, ¿no? Porque también fue dolorosa para él, ¿no? Entonces... Sí, o sea, esta digamos, intromisión del personaje del repartidor de pizzas, más bien, va como en este sentido de que es un personaje adulto insatisfecho, ¿no? Entonces, él va a mostrarles a estos, digamos, pues a estos jóvenes que la adultez muchas veces no es como lo que se piensa, ¿no? Que uno ya es adulto y puede tomar sus decisiones pero este personaje no puede, no lo hace porque no tiene un buen trabajo, tiene ahí cuestiones personales no resueltas. Y justo cuando llegamos como a la película, a Lake Tahoe, podemos ver todavía una situación mucho más pesada, yo diría, porque sabemos que este personaje o este adolescente está sufriendo algo. Desde que inicia la película es un personaje triste, es como más oscuro incluso que los personajes de Temporada de Patos. Y con los otros personajes que se encuentra, también ellos viven una soledad, ¿no? Sí, y más o menos como en el tono de Temporada de Patos, ¿no? Porque estos personajes le van a ir enseñando, pues, que la vida también está, pues, que la vida está gacha, ¿no? Y que no es fácil, porque el cuate este, bueno, el adolescente de Lake Tahoe, tiene, digamos, la mamá siempre está en casa, ¿no? Y está enclaustrada en el baño, sufre una depresión, por algo que, pues, que está pasando o que pasó dentro de la familia. Ella no puede resolver como el asunto y como los asuntos familiares, y entonces el adolescente está tratando de lidiar con una, digamos, con una pérdida, pero también tratando de fungir incluso como los adultos, ¿no? El adulto, o sea, digamos que está creciendo o va a crecer antes de lo que debería hacer, porque pues como adolescente generalmente te tienes que preocupar muchas veces como de asuntos que no llevan una gran carga de responsabilidad. Sin embargo, los personajes de Aimke siempre van a tener como una carga emocional y de responsabilidad que no les toca, y esto hace que despierten, ¿no? Digamos como esta, como decía, a este paso de la adultez más pronto de lo que debería. Sí, sí, luego está el ejemplo de Group Sandwich, que esta es como una película más ligera, digamos, porque aquí ya es como la relación madre-hijo más cercana, porque vemos a la madre ya interactuar con el niño, pero es como si ella también fuera un poco infantil, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué te parece si vamos con una canción y regresamos a hablar más de MK y de otros ejemplos dentro del cine mexicano, del cine de adolescentes? Vamos a esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Oh, Y bien, regresamos de esta canción de Du, un dueto francés, para seguir hablando del cine de Fernando Eymke, un cine que ya decíamos sobre la adolescencia. Y en el bloque anterior ya decíamos, o hablábamos más bien, de temporada de Patos y Lake Tahoe. Pero en Club Sandwich, y ya creo que mencionabas hace ratito, Jen, que tenía, tal vez como, iba como por otro camino, que era un poco por el descubrimiento de la sexualidad, ¿no? Del adolescente. Sí, de la sexualidad y también de esta reticencia que tiene de seguir como perpetuando el afecto de su mamá, ¿no? Porque ella es como todavía muy como muy muy infantil, ¿no? Y quiere acercarse, seguir como esta relación que tiene una mamá un niño muy pequeño, ¿no? Y él quiere crecer, ¿no? Él quiere ya alejarse de ella, ¿no? O sea, no de una forma dramática ni una forma fea, ¿no? Sino como sutilmente, ¿no? Con algunas ciertas escenas, pues nos muestra este alejamiento, ¿no? Porque él está descubriéndose a sí mismo y descubriendo su sexualidad, ¿no? Como lo hemos mencionado. Entonces esta es la parte interesante. Y también que Eymke no nos habla de jóvenes pobres o jóvenes en un estrato bajo, ¿no? Habla como de una clase media, ¿no? Una clase media no acomodada, pero sí una clase media que puede darse el lujo de tomar unas vacaciones en un centro recreativo, ¿no? Sí, yo creo que sus adolescentes son, como bien dices, de una clase media y cuya problemática principal de estos adolescentes tiene que ver con un autodescubrimiento, ¿no? O sea, creo que si podemos definir como el cine de Eymke en cuestión de la adolescencia es ese prácticamente, el de estos adolescentes descubriéndose en una realidad diferente, ¿no? Como ya mencionábamos, van a tener como atender hacia una adultez más rápida. Pero también digamos que otras cosas relevantes que van a la par con la idea de la adolescencia también es como la yo diría como la parquedad, ¿no? del cine de Eymke, no porque no tenga elementos suficientes en cuestión de técnica, ¿no? O cinematográfico, sino porque se acerca mucho como a un cine más como un cine más europeo, por decirlo así, un cine tal vez como en el caso de Bresson, donde incluso muchos de sus personajes sirven como, digamos, como modelos, ¿no? Como modelos dentro de dentro de la toma. Entonces, a mí me remiten incluso mucho a Aki Kaurismäki, con estos personajes que son muy como sin tanto estilismo, ¿no? No tienen como esta carga tan dramática, a pesar de que puede ser, o incluso las tramas son muy sencillas, ¿no? Y como dices, pues sí, son tramas bastante sencillas y que hacen, pero que creo que Fernando Eymke convierte o las hace mucho más trascendentales, ¿no? Que lo que podríamos decir sobre el cine estadounidense que mencionabas ya desde el principio, que de este cine cuya temática principal es el éxito, ¿no? El éxito como meta final del adolescente. O sea, me refiero a éxito no como en esta parte económica, sino como en este caso de lo que ellos nombran como los reyes del baile. Sí, la popularidad. La popularidad. Y en este caso creo que los temas un poco que han venido como recientemente al cine mexicano han sido como más sociales, ¿no? Y creo que tenemos ahí el caso de tal vez de Gerardo Naranjo con Dramamex y Voy a Explotar. Sí, que hay un poco, es como esta, en cambio, en lugar como lo que plantea Eymke de esta sí desesperanza y autodescubrimiento, en el caso de Gerardo Naranjo lo que habla es como un poco esta evasión de los problemas, ¿no? Este alejarse de la autoridad, ¿no? Como en Voy a Explotar. son dos chicos que deciden alejarse de todo eso que los oprime, y en este caso pues son los padres, ¿no? Entonces escapan de ahí, ¿no? Para alejarse y para construirse una propia realidad, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto Gerardo Naranjo tiene como esta diferencia, ¿no? O trata ese tema, ¿no? Como desde un adolescente que evade, ¿no? Sí, y pero también están las películas La Jaula de Oro, de Diego Quemada Díez, me parece, y esta otra de Te Prometo Anarquía, que como ya decíamos, van a poner como al adolescente ya no inmerso como en su propio mundo, ¿no? Sino que van a estar inmersos ya en una realidad que es muy, muy dura, y que no solamente toca a los adolescentes, ¿no? Como es el caso de La Jaula de Oro, que son unos chicos que parten, me parece, de Guatemala y que quieren llegar a Estados Unidos. Y en ese viaje, digamos como a través de ese México profundo, van a darse cuenta de una dura realidad, ¿no? Y que no es la del adolescente común, que se está autodescubriendo, y que me parece todavía mucho más dura todavía. Incluso en Te Prometo Anarquía, un personaje que es un adolescente que es gay, no se está cuestionando tampoco como esta idea de si es gay o no. En el caso de Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón, no hay una preocupación por este descubrimiento. Es decir, el chico ya es gay y es muy natural dentro de la película. Lo que sucede es como el rumbo que debe tomar como su vida, es decir, como adolescente, ¿no? Y en este sentido, cuando él trata como de ayudar a una comunidad que él ya conoce, y que el director te va mostrando que son como amigos y todo, de varios lugares, porque hay una empresa que se dedica a la venta de sangre, y entonces utiliza a este joven para reclutar a gente, y que posteriormente pues desaparecen, ¿no? Y entonces, cuando digo esto, me refería también como a esta idea social de que Te Prometo Anarquía, me parece que se estrena en 2015, un año posterior a lo que había significado la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Entonces hablamos también de un cine mexicano como despegado de esta, como de esta banalidad, ¿no? De los adolescentes que recurrentemente vemos en el cine norteamericano. O incluso también hay películas o ejemplos como Somos Maripepa, ¿no? Del 2013, de Samuel Bishi, que esta película es como más en el sentido de la sí, desesperanza total, pero como unos adolescentes lo único que tienen en mente es terminar una canción, ¿no? Uh-huh. Porque que quieren presentar en una fiesta, ¿no? Entonces ese es su único deseo, terminar esa, bueno, al menos dentro de la trama, pues solo terminar esa canción, y ya no importa lo que venga, ¿no? Porque la vida pues ya es como se deje venir, ¿no? Lo que importa es terminar esa canción. Y es una película muy, a mí me parece muy bonita, porque ahí sí te muestra como si unos son unos chicos como ni de, son como clase media baja, ¿no? Porque y tienen ese anhelo de terminar este concierto, porque es como lo que los lleva, o sea, como en el sentido de las teenagers, como el ser populares dentro de su grupo, pero porque para ellos la música es lo único que los saca de esa realidad como muy fuerte, ¿no? Sí, que creo que como de esa realidad, más bien, que dices, inmersa dentro de la, como de las drogas o lo que existe en las calles, ¿no? Uh-huh. Porque aparte me parece que es como una, no sé si es Guadalajara donde se lleva a cabo la película, y está inmersa justo dentro de un barrio, pues también como medio peligroso, creo que te lo presenta la película. Y entonces esta idea de darle la vuelta a, como dices, a estas típicas películas de porque quieren tener popularidad, es más que eso, ¿no? De salirse como de una zona como de peligro o algo así para el adolescente, pues. O como el ejemplo ya de más actual, ¿no? De Yo No Estoy Aquí, que en esta película ya hablan de un grupo ya de adolescentes que ya está conformado, ¿no? Que ya es un grupo unido, que la forma en que se rescatan a sí mismos es a través del baile, ¿no? Y de coincidir en su forma de vestir o en de ser parte de alguien, de ser parte de un grupo. Eso es lo que los rescata de la realidad, ¿no? Y que creo que un poco es lo que pasa en Somos Maripepa, de una forma un poco más, pues más, digamos, más sencilla, ¿no? Porque en Somos Maripepa es una película mucho más, más barata, digamos, en su diseño cinematográfico. En cambio, pues, Yo No Estoy Aquí ya es algo un poco más grande, ¿no? Y que en el caso de Ya No Estoy Aquí, pues está inmersa dentro de otra parte de la historia del México, digamos, del México moderno, pero también profundo, ¿no? Que era como el reclutamiento de jóvenes a manos del narcotráfico. Ahí la película obviamente te muestra, sí, también como una parte de la identidad de los jóvenes, un joven que se tiene que ir y que no se encuentra del otro lado, y pero porque también están expuestos, ¿no? Al como ya decíamos, en el caso de La Jaula de Oro, están expuestos al narcotráfico, y eso me parece todavía como una dureza. Si tú como adolescente te estás descubriendo y todavía estás inmerso en una violencia exagerada, creo que es mucho más complicado, ¿no? O sea, más difícil todavía de lo que podría hacerse o solicitar, digamos, como el autodescubrimiento. Pero bueno, antes de seguir platicando más acerca de las películas sobre adolescentes, vamos a otra canción, ¿no? Sí, yo le vamos a escuchar 16 de Los Super Elegantes. Y pues continuamos con este tema de los adolescentes. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. oídos libres. Y bueno, regresamos de esta canción de los Super Elegantes. Y de aquí yo creo que partimos para hablar un poquito de las películas estadounidenses, ¿no? Y creo que tú querías traer a cuento The Breakfast Club. Sí, creo que en este es un ejemplo como de cómo puedes hablar de los estereotipos del cine de teenagers y llevarlo a un momento de reflexión, ¿no? Porque en esta película es muy especial porque lleva como los cinco estereotipos, ¿no? La chica es superficial y popular, la chica no popular pero intelectual, el jugador de fútbol exitoso, el tipo malo, ¿no? Y ellos pues los reúnen porque a todos los llevan al famoso cuarto de... Al castigo, ajá, ¿no? Al cuarto de castigo, ¿no? Y entonces cada uno como que va sacando el cobre, ¿no? Y después te das cuenta que todos cargan con problemas, ¿no? Con inseguridades, con sentimientos de hacia su familia, ¿no? Con sentimientos encontrados, como el jugador de fútbol, ¿no? Que te descubres que su papá es muy violento, ¿no? Y que pues la única manera de que él tiene para caerle bien a su papá es jugar fútbol. Y como que también tiene este cliché de la reconversión, ¿no? Porque o el cambio de look, ¿no? Porque a la chica que es supuestamente poco agraciada le cambia el look la chica popular y luego descubren que sí estaba guapa, ¿no? Ajá, sí. Tienen como ese cliché ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo es un momento en que... Porque la película se lleva a cabo todo dentro del cuarto este de castigo, ¿no? Bueno, el salón de castigo. Sí, dentro del... Y son conversaciones, ¿no? Que tienen los chicos sobre sus problemas emocionales, sobre problemas con sus familiares, ¿no? Como lo que ellos tienen que representar en la escuela, ¿no? Porque al final lo que se dan cuenta todos es que tienen que... recrear un papel, ¿no? En la escuela, ¿no? Y que ese momento no va a volver a repetirse y cuando vuelvan a las clases normales van a seguir siendo los mismos que eran, ¿no? Porque tienen que jugar ese papel. Sí, tienen que volver a ocupar como la postura social de clase, ¿no? Uh-huh. Dentro que siempre han jugado. Es como si John Hughes, porque bueno, la película no dijimos, pero es de John Hughes, nos dijera que hay una, digamos, como una especie de tregua en este momento, ¿no? En este momento del castigo hay una tregua, digamos, como de clases, sociales, y como para posteriormente las otras películas que vuelven como al tema del teenager, uh-huh, regresaran a estos estereotipos, ¿no? Pero en el caso de Hughes, pues ya nos está dando como una pequeña tregua para darnos como un contexto de dónde vienen estos personajes, estos adolescentes y estas cargas emocionales, un poquito como lo que nos maneja tal vez Aimke, ¿no? Y pero justo como mencionábamos esta parte de como de este, digamos que este otro cine de Estados Unidos que evoca como la personalidad o la introspección del adolescente, también está en esta otra película, Ghost World, ¿no? Mm. No me acuerdo el director, que es del año 2001, pero en el caso de Ghost World tenemos a una película basada... Es de Terry Sewell. Una película basada en un cómic, ¿no? De Daniel Klaus o algo así, no recuerdo bien. Pero en este caso, pues tenemos a dos adolescentes que terminan la preparatoria y entonces empiezan a enfrentar otra vez al mundo, ¿no? Al mundo real, al mundo capitalista. Y ahí es donde vamos a poder ver a estas chicas confrontarse, porque cada una tiene como una, digamos que una corriente diferente, ¿no? Sí, bueno, ahí para mencionar, son las dos actrices son Tora Birch y Scarlett Johansson, ¿no? Y ellas dos, pues Tora, el personaje que interpreto Tora es una chica pues muy pesimista, ¿no? Que uh-huh. Pareciera odia todo y odia al mundo. Es como una existencialista. y Scarlett es sí un poco existencialista, pero es alguien más apegada al, al capitalismo, ¿no? Pues como, tal vez como un poquito más instalada, ¿no? Como a, digamos como a la realidad. Como que acepta más que las cosas deben ser así, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y tienen, tiene como toda esta ola, esta onda, como la película como de muy kitsch, ¿no? Como con los colores muy llamativos, como una especie de Daria, ¿no? Sí. Y estos personajes todo el tiempo están contracorriente, ¿no? Porque incluso hay conversaciones como al estilo Daria, que Daria es posterior a esta película, ¿no? O no, es Colcama el mismo, ¿no? Sí. Porque la película esta es del 2001 y Daria sí es mucho antes del 90 y tantos. Pero tienen como este tipo de conversaciones donde ellas pues les ponen en su lugar, ¿no? A las chicas superficiales, ¿no? A las típicas chicas que buscan como la popularidad. Ajá, y el ser la reina del baile, ¿no? Ah, todo el tiempo se están burlando de ellas. Sí, y uno de estos personajes, una de las chicas, no se enamora, tiene una relación con Steve Buscemi, ¿no? Que es él es como un tipo también apartado, como un outsider también, ¿no? Es como una especie de fracasado. Ajá. Pero que al momento de conocerlo, o sea, porque nosotros lo vamos conociendo junto con el personaje de Tora Birch, y nos damos cuenta de que, digamos, este supuesto fracasado, pues es como un tipo que extraño, pero que sabe, es como, no, digamos que no. Como un nerd, ¿no? Ajá, no iba a decir un intelectual, pero creo que le queda más la palabra nerd. Sí, porque él es como muy melómano. Y de esa manera atrae a Tora Birch, ¿no? Que, o sea, si lo ves, pues es un tipo pues, feo. Sí, pero bueno, no es su intención. O sea, no es la intención del personaje. No, ella llega a un mercado y lo descubre ahí porque él vende discos, ¿no? Uh-huh, discos viejos. De, sí, de jazz y de sí, de jazz viejo. De blues, ajá. Y que gracias a ello, pues se da cuenta, como... Me refiero al personaje de Tora Birch, que este personaje sabe y sabe mucho, ¿no? Y que al mismo tiempo también, porque como ella, como adolescente, odia por supuesto al mundo, a su padre, que está también como a punto de regresar con su ex, y como que todo, o sea, todo no, todo como una vorágine de cosas que digamos que si lo vemos a la distancia ya como adultos, esas cosas son nimias, ¿no? Son muy, muy pequeñas, pero que como adolescente van a ser pues muy grandes. Y en este caso el personaje de Steve Buscemi pues le va a mostrar un poquito como a darse cuenta de que pues tampoco está tan chido como odiar a todo el mundo, ¿no? Sí, esta es una película muy particular, ¿no? Y que se volvió una película de culto, ¿no? Ahora, en nuestros tiempos. Y pues otro ejemplo de este cine distinto al teenager es Elephant de Gus Van Sant. Esta película 2003. Del 2003 es donde nos muestra la visión de desde el punto de vista de los chicos de la masacre en Columbine, ¿no? Y un poco creo que la visión de, digamos, de Gus Van Sant es como mostrarte a estos como supuestos inadaptados, ¿no? Uh-huh. Porque generalmente cuando nosotros nos referíamos a estas películas convencionales teenager, hablan como de estos inadaptados de una forma como de burla, ¿no? O sea, se burlan de ellos y al final de cuentas en estas películas pues no pasa nada. Sí, algo que también es interesante en la película, la forma en que está filmada, ¿no? Porque la filma como desde la perspectiva de un videojuego, ¿no? Cuando entran, todas las secuencias donde entran a la escuela y van como eligiendo a los que van a asesinar, es como, lo ves como desde el punto de vista, como en los videojuegos, ¿no? Cuando ves solamente la pistola. Sí, como en el punto de vista, ¿no? El point of view. Ajá, desde un point of view. Entonces... esta película me parece muy trascendental, no solo como la manera en que está filmada, sino también desde el punto de vista en el que habla, ¿no? Porque está el ejemplo del documental también, ¿no? De Michael Moore, que él habla un poco más ya de cómo este suceso cambió como la idea que se tiene de las armas, ¿no? Del armamento en Estados Unidos. Bueno, no cambió esa visión, sino más bien plantea la problemática. Plantea el problema, porque digo, o sea, el problema no ha cambiado. Digo, seguimos viendo como matanzas y a diestra y siniestra, ¿no? Yo creo que tenemos que decir a otra canción. Y vámonos a esta canción de él mató a un policía motorizado. Ahora imagino cosas. Y bueno, es una canción que nos gusta aparte. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, regresamos de esta canción de Él mató a un policía motorizado, y que aparte me encanta ese nombre del grupo. Es bastante extenso, pero poco ordinario, ¿no? También. Pero bueno, estábamos hablando de este cine un poco, digamos, como del otro lado del cine convencional de Estados Unidos sobre adolescentes, y creo que ahí podríamos hacer una, como digamos, una última acotación acerca de películas también que van como por el lado del terror, que ya platicamos. Una era Carrie, no sé si es de Brian De Palma, sí. Y la otra es Lost Boys, una película, una creo que es setentera y la otra ochentera, pero que también nos hablan un poco que si nosotros ya traíamos a cuenta sobre el bullying después de Lucía de Michel Franco, en Carrie, pues obviamente también ya lo había tratado, ¿no? Ya había tenido como esta idea de lo que puede ocasionar el bullying en un adolescente. Sí, o está Karate Kid, ¿no? Con sus dos sagas. Ah, no, son tres, ¿no? Son tres. Con sus tres películas que también hablan del bullying, ¿no? De cómo este chico a través del karate pues defiende de los buleadores, ¿no? Exacto, sí. Y Y bueno, pero también hay unas películas que digo, no quisimos como hacerlo de una manera cronológica, pero en el caso de pues digamos el cine europeo o específicamente francés, están Los 400 golpes de Truffaut y Mouchette de Robert Bresson, ¿no? Que son dos películas que a mi parecer llevan como la idea del adolescente hacia una particularidad que es como digamos que el sufrimiento como el existencialismo, ¿no? Digo, a final de cuentas como cine francés, y sobre todo como en épocas donde el existencialismo estaba el pensamiento existencialista estaba en boca. Sí, es esta parte sí de la desesperanza y total, ¿no? Como de ya no hay manera de salir de esta vida, porque ellos, por ejemplo, en el caso de los 400 golpes, que él ve también a sus padres, ¿no? Que son personas que no llegan a nada, ¿no? Que son personas comunes y corrientes que no tienen una finalidad en la vida, ¿no? Que su finalidad es solamente sobrevivir o subsistir, ¿no? Entonces, él pues quiere alejarse de ello también, ¿no? Y se cuestiona si eso es realmente lo que deberíamos de vivir, ¿no? En la vida adulta. Sí, ya hace falta ver como esa escena final, que digo, ya no es un spoiler porque es una película hace mucho tiempo, pero que basta ver ese final donde él escapa de todo esto, ¿no? Y vemos ese plano secuencia de este chico corriendo hacia la playa. Más o menos como en el mismo tenor de lo que hace Robert Bresson con Mouchette, ¿no? Uh-huh. Es decir, una joven que ante la desesperanza se suicida, ¿no? Y creo que, o sea, me parece importante decirlo porque, digo, un suicidio en una película que es de los 60, que tiene como protagonista un adolescente, pues no es como algo que veas en muchas películas, ¿no? Aparte que su suicidio no es como el dramático, ¿no? O sea, ella está jugando a orillas de un río, digamos como jugando a dar vueltas, ¿no? Uh-huh, a orillas del río, y entonces en un momento se avienta y ya, o sea, ya no ves más al personaje y pues obviamente das por hecho que se suicidó, ¿no? Uh-huh. Y esa es una forma, yo creo que muy, bueno, a mí me parece muy poética, ¿no? Sí, de hecho es muy muy poética, tanto como creo que lo es la de Truffaut, ¿no? O sea, como dos chicos que toman como una decisión como nada, pues, tal vez convencional, ¿no? Como lo podemos ver incluso como muy adelantada a su tiempo y que muchas veces no vemos en el cine actual, ¿no? Con finales tal vez un poco más, menos dramáticos, por decirlo así. Y pues yo también quisiera hablar de otra película que se llama Fish Tank. Esta película es inglesa, ¿no? También es un muy buen ejemplo del enamoramiento, ¿no? De la persona, de personas, enamorarse de personas equivocadas, ¿no? Que aquí es una chica que se enamora del que podría ser su padrastro, ¿no? Ajá, y que bueno, Andrea Arnold, la directora, sí se preocupa también como en el caso de este otro director, Ken Loach, por estas clases bajas, ¿no? Que viven en estos condominios como, ¿cómo se puede decir? Que son como unidades en Inglaterra, pero al final, bueno, habla de una chica que quiere ser bailarina, ¿no? Y en ese inter, pues, su padrastro, me parece, quiere ayudarla y entonces va como poco a poco viendo a su padrastro como una figura más allá de la intención paterna, ¿no? O sea, no es que él en ningún momento va por otro lado, pero ella, como adolescente, pues empieza a idealizar un amor ya más romántico, ¿no? Pero al mismo tiempo, la chica está inmersa en esta, pues nuevamente en esta violencia social, ¿no? De las clases bajas que ya decía, muestra muchas veces que lo hace en su cine. Sí, y otro ejemplo también del que hablábamos era Voraz, que esta es una cinta francesa, que aquí ya es como llevar al extremo en el sentido ya del terror, el cómo una, bueno, yo siento que ahí se representa esta difícil tarea de sobrevivir en la adolescencia a través del canibalismo, ¿no? Porque es una chica que en realidad es caníbal, ¿no? Y que tiene que enfrentarse a esa fuerza que tiene, a ese deseo de consumir carne humana, ¿no? En una nueva escuela, con sus compañeros de la escuela, ¿no? Y bueno, otro ejemplo que encontramos en Inglaterra es Alan Clark, con dos películas en particular, que es Made in Britain y Rita Sue y también Bob. Ah, no, Rita Sue y Bob también. Que son dos películas que hablan como de dos tipos de adolescentes, ¿no? Que son también son adolescentes marginados en la Inglaterra pobre de los 80s, ¿no? En Made in Britain muestra a un chico que es sumamente violento, es un chico punk, que este chico odia completamente a la autoridad, ¿no? Entonces es llevado a un ¿cómo se puede decir? ¿Un orfanato? ¿O un centro de detención para menores? Ajá, es que más que odiar como a la autoridad, este adolescente interpretado por Tim Roth es un chico como neonazi, ¿no? Ah, sí, neonazi. Entonces odia, por eso digo que más que odiar como al mundo, odia como estos valores, ¿no? Que representan que no representan lo que él cree como, pues digamos, como chico nazi, porque incluso hay una comunidad hindú que se recién llega, ¿no? a su barrio, y entonces él todo el tiempo está tratando como de alejarlos, es decir, todo el tiempo va y lanza piedras a las casas, los insulta, etcétera, ¿no? Entonces como que no, pero también es un adolescente que está como tratando de descubrir, porque que está tratando de descubrirse en el sentido de que pues creo que me parece que en las películas de Alan Clark también como que los padres están ausentes, ¿no? Y creo que lo vemos en esa película de Rita y Sue. Sí, en Rita, Sue y Bob también. Son dos chicas que no se enamoran. Ellas tienen como un affair con el que es el que las contrata como niñeras, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces, pero ellas disfrutan, ¿no? O sea, no las ves como sufriendo porque este tipo las lleva a un descampado en un auto a coger. Ajá. Y entonces ellas disfrutan, incluso le exigen que las coja una después de la otra, ¿no? Ajá, sí. Y entonces ella, y hay una escena muy que pareciera hasta como lynchiana, ¿no? Porque están ellas sentadas en el living o en la sala, y están en el sillón ellas sentadas de la casa, ¿no? De la casa del dueño del, bueno, del, sí, del que las contrata. Contrata. Y están ellas dos sentadas con vestidas muy similares, y cuando va a llegar la hora de que este güey las lleve a su casa, porque cuando las lleva a su casa es cuando se las coge, están felices moviendo las piernas como especie de, como si fuera un, como cuando llega, no sé, como... Sí, como el momento de feliz del día, ¿no? Ajá, y es muy curiosa esa escena, porque incluso cuando nosotros la vimos nos comentaban que, creo que era la hija del director, ¿no?, que presentó la película en un ciclo del Ficunam, decía que esta película se había prohibido en Inglaterra, ¿no?, porque era, pues, como dos adolescentes iban a querer tener sexo con un adulto, ¿no?, y aparte las dos. Sí, y es que lo que hay que señalar también como de esta película es que no hay como un remordimiento por parte de digamos que de nadie, ¿no? O sea, sí podemos ver ahí como unas consecuencias, pero las adolescentes están viviendo como lo que son adolescentes y buscan, pues están también en un claro descubrimiento sexual, y ven a este cuate y dicen, pues bueno... Es como su oportunidad para descubrir el sexo, ¿no? Para tener sexo sin consecuencias de noviazgo, muchas más, porque desde un principio se establece que ellas pues, no tienen ninguna fe emocional con él, ¿no? Solo es una cuestión sexual. Ajá, y eso es como lo interesante de la película, o lo que establece Alan Clark, ¿no? Que no hay, como que hay un, digamos, como un sexo libre, un sexo sin amor, y sobre todo de dos chicas compartiendo a un mismo hombre, ¿no? Uh-huh. Que es este adulto cuarentón, no sé. Sí, pues sí, si tienen oportunidad de ver alguna de estas películas, pues se las recomendamos ampliamente, ¿no? Sí, y ya estaremos posteando también pues gran parte de las películas que hemos mencionado en este programa, pero creo que ya ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes decirle nuestras recomendaciones. Dorsal recomienda. Bueno, yo les voy a recomendar El Vaquero de Mediodía. Esta película la encuentran en Netflix, es del 2019 y la dirige Diego Enrique Osorno. Él es un periodista que ha investigado algunos años de su carrera la desaparición de Samuel Noyola. Él fue un poeta de los 90 muy pues popular, ¿no? en su momento, y que pues por circunstancias no muy claras desapareció, ¿no? Y él al parecer la última vez que lo vieron vivía en la calle, ¿no? Y después no lo volvieron a ver. Entonces esta película es muy interesante, habla un poco de la forma en que pensaba Noyola y que veía la vida, y también habla de esta búsqueda que hace Enrique Osorno de, ¿no? en gran parte del país. Bueno, y por mi parte yo quiero recomendar El Diablo a Todas Horas, una película de 2020 de Antonio Campos, y que está digamos que inmersa dentro del género y creo que me parece como ya también muy explorado dentro de Estados Unidos, de lo que es el gótico sureño, ya también representado en la literatura como por escritores como Flannery O'Connor o William Faulkner, y que habla un poco como de esta parte rural del sur de Estados Unidos, pero también como de estas como ciudades o pueblos más bien alejados, y que tienen como personajes muchas veces a asesinos seriales, y que también podemos ver un poco como en la serie True Detective, ¿no? Y pues bueno, no se la pierdan, esta película la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, eso sería todo en este cuarto programa, y pues nada más que agradecerles y que pasen un excelente fin de semana y con muy buenas películas. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Yo quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como dorsal-mx, en Facebook como dorsal-mx y nuestra página web que es dorsalmx.com. Ahí pueden encontrar reseñas e información de las películas que hemos hablado el día de hoy. Y pues esperamos nos acompañen el siguiente viernes con más películas de las que vamos a hablar. Estás escuchando Resistencia Radio. Brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving warm if I was in LA. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knees and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. So say hello.